Lo más tocado en la radio. Top 20 de Monitor Latino. La batalla por llegar al primer lugar siempre es buena y hay que escucharla aquí en tu estación favorita, en el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. Para darle seguimiento a nuestra lista cada semana, puedes visitar www.omardavila.com. Nosotros seguimos con más éxitos y este es el número 17. Número 17. Vida, yo estaba ahogada en soledad. Mi corazón lloraba de un vacío total. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué. Eras tú mi necesidad. Triste y desolada, ya no pude soportar. Más desesperada, era imposible de estar. Quiera te busqué, eras tú mi necesidad. Sé mi rostro y llegaste tú. Chica Bárbara sigue dando, pues, ¿cómo les podría decir? Patadas de ahogado en la lista de éxitos. La verdad es que sí anda batallando mucho por ocupar un lugar aquí en este espacio. Y bueno, pues ya va de bajada con esta canción que se llama Miénteme. Solo miénteme, no quiero saber, no puedo. Miénteme, miénteme, miénteme.